de 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Hace unos días, un diario local reflejaba que hasta 15 barrios y barriadas de Córdoba se encuentran en riesgo de pobreza energética. Eso lo dice el Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático. Para nadie con luces debería ser un descubrimiento que los barrios identificados coincidan con las zonas de la ciudad con rentas más bajas. Y es que estos datos no solo ponen el foco en los 3 barrios de nuestra ciudad que tienen el dudoso honor de ser de las zonas más empobrecidas del país, sino que al establecer hasta 15 barrios nos lleva a pensar del terrible efecto que está teniendo sobre determinadas capas sociales la cadena de crisis, economía, laboral, sanitaria y que en especial las golpea a ellas. Una población que tanto en periodo de actividad laboral como en la edad de jubilación se encuentra con salarios bajos y alta temporalidad, sufriendo además una tasa de inflación que afecta de manera sustancial a los productos de alimentación, de energía, entre otros. En definitiva, un inducido proceso de empobrecimiento para una cada día mayor porcentaje de las clases populares. Por cierto, estos escalofriantes datos son los mismos que existían hace poco más de un mes, cuando el encendido del alumbrado navideño, ese que concitó la asistencia masiva de la vecindad cordobesa a la calle Cruz Conde para ver el túnel de arcos iluminado al ritmo de machaconas melodías. Un monumento al derroche energético. Una simple aproximación al número de asistentes nos hace pensar que posiblemente muchas de las personas presentes en ese encendido navideño tienen dificultad para abordar los gastos energéticos de este invierno. Pero como la explicación a esta actitud supera el eje de este editorial, nos centraremos en aludir a algunas de las contradicciones del alcalde Bellido en relación a las políticas de sostenibilidad y para el cambio climático en esta ciudad, que podemos resumir en nos apuntamos a la moda verde, a la moda verde, pero manteniendo los principios del consumo clásico. Así, el citado carrusel lumínico es solo un ejemplo al que unimos otros como el de la creación de campos de golf, arrasar el espacio verde colindante al C3A para hacer un aparcamiento, la negativa a la instalación de placas solares en el casco histórico, y suma y sigue. Entonces, ustedes podrán pensar, ya pagará el francés el vino que se bebió. Sin embargo, ojo, que las encuestas sobre el resultado de las próximas elecciones municipales apunta a que en Córdoba podrían pasar algo parecido a lo sucedido en las elecciones andaluzas. Por tanto, si acaso se preguntaran por las luces del señor alcalde, tal como titule este editorial, sentimos responder que por ahora Bellido es un alcalde que gasta mucho en luces. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos otro jueves más a daros la bienvenida. Nos hace especial ilusión que estéis siempre ahí, cercanos a nuestra radio, a Paradigma, que desde el estudio Félix Ortega os da la bienvenida otro jueves, como digo, con un programa que yo creo que va a ser muy interesante. Además vamos a empezar poniendo la cota bien alta. Os presento del tirón lo que vamos a hacer esta tarde. Todo el mundo sabe qué está pasando o tiene una idea de lo que está pasando con la atención primaria. Pero de cualquier manera, como en esta radio somos sesudas y sesudos, lo que vamos a intentar es que haya alguien cualificado que nos explique un poco las tripas de esta situación, porque a día de hoy están sucediendo muchas cosas. Para ello nos va a acompañar esta tarde Mari Carmen Heredia, que es la secretaria provincial de Sanidad de UGT Córdoba. Bien, bueno, pues después de Mari Carmen nos va a acompañar un miembro del Consejo de Distrito Sur que nos va a traer a conocimiento de todo el mundo que durante estos días se están celebrando, oiga, atención, escuchen bien, la 39 edición ininterrumpida de las Jornadas por la Paz en el Distrito Sur de la ciudad. Y es que hoy más que nunca esa está siendo una letanía importante que tener presente, pero en el Distrito Sur llevan 39 años hablando de cómo hay que fomentar hábitos y costumbres que generen paz y no discordia. Para ello nos acompañará Juan Moreno Matas, que es miembro del Consejo de Distrito Sur. Más tarde nos va a acompañar Amalia González de la Villa, que es miembro del Gabinete Mesana. Y es que nos preocupa especialmente que, bueno, y además como empezamos haciéndolo hace algún tiempo, la salud mental de la población es algo que probablemente, pues bueno, pues tenga un trato que va en aumento, ciertamente, pero que necesita todavía de mucha divulgación y de mucha atención. Y sobre todo, de destruir mitos y complejos y situaciones que probablemente, bueno, pues a lo mejor no estén justificadas. Y para ello, Amalia González nos va a dar luz, pues, sobre la depresión, la ansiedad, el estrés, etcétera. Hablaremos de ello. Y terminaremos esta tarde nuestra tertulia. Hoy va a ser especialmente, va a estar atenta, bueno, por la actualidad rabiosa que hay a nivel nacional con la reforma de la ley del solo sí es sí. Nos parece que es un asunto que no está teniendo todo el recorrido informativo que mereciera. Nosotros al menos nos parece que hay mucho ruido y debajo de ese ruido tiene que haber nueces, ¿no? Pues vamos a intentar que de la mano de Gloria Serrano, que es la abogada de la plataforma cordobesa contra la violencia de las mujeres, pues va a estar ella, y con ella vamos a hacer la tertulia con Rafa del Castillo, que es un habitual de la casa. Si nos da tiempo, hablaremos de la temática que os hemos presentado en el editorial de los 15 barrios que en nuestra ciudad, que se dice pronto 15 barrios, en nuestra ciudad están en riesgo de exclusión energética, que es una definición de nuevo cuño, pero es que las pasan canutas, a que tú lo sabes cuando se te dice así, ¿no? Y bueno, y terminaremos, si nos da tiempo, con alguna otra bagatela, de estas de cómica, casi cómica, si no fuera vergonzosa, sobre situaciones de falta de respeto institucional que se dan, que dan poco ejemplo o un ejemplo poco ejemplarizante, ¿no?, de lo que sucede en la política internacional. Espero que os guste, espero que os dé curiosidad. Yo sugiero que a rato, si podéis, por lo menos nos acompañéis. Vámonos, que empezamos. Bueno, pues nada, aquí estamos, Mari Carmen Heredia. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, aquí acompañándote. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver, que el asunto tiene mandanga, vamos a ver. Que la atención primaria está deteriorándose a pasos agigantados, yo creo que eso probablemente no haga mucha falta tener que explicárselo a nadie, ¿no? Porque, bueno, todos tenemos ojos, todos nos hemos puesto enfermos alguna vez, todos hemos visto que cuando has ido a pedir cita, pues te la dan a 15 días. Dices, qué barbaridad, yo en 15 días o me he muerto o he resucitado, ¿no? Y a tenor de los acontecimientos estamos viendo que en distintas comunidades autónomas, porque es una competencia propia de las comunidades autónomas, una detrás de otra van saltando con el sector médico, pues encabezando protestas y no huelgas, ¿no? Y de hecho en Andalucía, bueno, pues hasta hace unos días ha sucedido que, bueno, que había una confrontación unitaria en el ámbito sindical, o más o menos, o por lo menos eso parecía, y finalmente ha habido un sindicato que ha firmado un acuerdo, y vosotros, bueno, vosotros, UGT, Comisiones y CESID, esta mañana os habéis concentrado en el Castillo del Pino, allí en la Seta. ¿Por qué? Porque nos hemos concentrado por lo que tú has dicho, porque está marcada. Vale, pues nos hemos puesto en huelga. Bueno, en huelga no es son concentraciones que vamos a hacer semanalmente, todos los jueves en Andalucía, en los distintos centros de salud, porque la atención primaria está en picada, en caída libre. La administración, tras varias reuniones, no conseguimos llegar a acuerdos para que esto pues tenga una solución. Entonces, el primer motivo que surge en la atención primaria es que no tenemos profesionales médicos. No tenemos, bueno, decir no tenemos no sería la palabra, sería que hay profesionales, pero hay fuga de profesionales. ¿Por qué? Porque la calidad que tú le das de trabajo es inexacta, ¿no? Tienes que darle contratos de larga duración, que aquí en Córdoba precisamente no se dan. Terminan de hacer su MIR, como hay en centros que hacen su especialidad de atención primaria, que les encanta, y ahora resulta que cuando tú le dices quédate, te dice el profesional que no se queda. Oye, ¿y por qué no te quedas? Porque que me estás ofreciendo de contrato laboral. Me estás ofreciendo un mes, me estás ofreciendo dos. Yo con eso, ¿cómo querés que puedo trabajar con eso? Entonces se nos fugan a otras comunidades autónomas. Con lo bien formados además que están aquí. Córdoba es de las mejores ciudades que forman. Y se van a otras ciudades por no darle tú un buen empleo. ¿Qué le pasa también? Que hay una carga asistencial exagerada. La mitad de los centros tienen bajas de médicos. ¿Cómo se cubren esas bajas? Con el cupo repartido. ¿Eso qué es el cupo repartido? Cupo repartido es, tú tienes una agenda diariamente laboral, que tú tienes 40 pacientes que vas a ver hoy de tu jornada laboral desde las 8 hasta las 2 que te marca el de este. Que es lo que pasa, que si yo llego hoy a trabajar y tú estás de baja, pues tú tienes otro cupo que lo tienes en agenda y que dice que tienes 30 pacientes. ¿Cuántos médicos estamos hoy aquí? 4. ¿A cuánto nos toca cada uno? Pues a 10. Ya pues mis 40, más los 10 ya tenemos 50. Eso de entrada. ¿Qué sigue surgiendo en la mañana? Que me tengo un aviso domiciliario. Oye, que te ha salido un aviso domiciliario. Ah, bueno, pues apúntamelo para última hora, porque los avisos domiciliarios se hacen a partir de las 2, en la jornada, ya cuando acaba supuestamente la agenda que tienes. Vais a hacer Ahora, ¿qué pasa? Que ahora te abren otra agendita que está por ahí escondida, que se hace diariamente, que se llama agenda de administrativa, que es una agenda administrativa. Pues donde yo hago las recetas, donde hago las bajas, que me ha llamado el paciente, oye, es que me he dado de baja o que me voy a dar de alta, da igual, es papeleo. Esas son agendas administrativas que no tienen nada que ver con la atención que tú le haces al paciente. Más, sí, pero que es también carga laboral. ¿No? Que es carga tiene laboral, que además se va sumando a lo largo del día, porque ya te digo, esa agenda se abre en el día. Lo que se abre semanalmente cuando tú llamas y dices, quiero una cita. Eso es una programación que existe, pero después por la mañana se abre la agenda de tanto de avisos, que eso sale, tú no lo vas a saber, el aviso, hasta que nos llega el momento, y se abre esta agenda, que te digo, administrativa, que es para bajar recetas, en fin, esas situaciones, malas llamadas telefónicas, que también las tienes que cubrir. Y ahora, si el compañero se ha dado de baja, resulta que me toca el cupo, la parte proporcional, la parte que me toque. Otro. ¿Qué es lo que más refirió antes sobre lo que quiere firmar el sindicato este? A ver. Es que eso, ¿no? La situación es que hasta hace unos días parece que había como un frente más o menos unitario, ¿no? Del ámbito sindical, pero se desmarca de ese frente el sindicato médico, ¿no se llama? ¿Así? Sí. Sindicato médico. Sí. Y ha firmado un acuerdo, ¿no? Con la Junta de Andalucía. Que a ellos les parece genial, que es que tú pasas la agenda esta que está saturada. Lo pasa, da 35 pacientes por la mañana y 25 por la tarde. O sea, que hace cargarle la agenda a la de la tarde. Y si tú no has acabado las 35 pacientes en la mañana, te puedes quedar una horita, echando una hora extra, que yo si acaso te las pago para que tú alargues tu jornada laboral. Eso, cuando yo era chico, se llamaban las permanencias, ¿no? Era eso que... O sea, como tú dices, yo no tengo vida. Yo ahora que salgo a las 4 de aquí, o como ayer me decía una médico que estuvimos reunidos con ellos, que yo tengo que llevar a mi hijo al inglés, que es así de fácil. Todos tenemos hijos y van al inglés y al fútbol y esto. No lo llevo, ¿no? Porque yo me vas a pagar una horita que no las quiero, no las quiero tú ahora. Bueno. Lo que quiero es que cubra este personal, ¿eh? Que contrate a profesionales, que lo incite en que le va a dar buenos contratos, ¿eh? De larga duración, que tenga una estabilidad y que cubra esos. ¿Qué pasa? Que bajas maternales, que tú sabes que una baja maternal, si yo estoy embarazada, una baja maternal, pues si estoy de 2 meses, a los 6 me voy a dar de baja y voy a estar X meses. Está programado. Eso está programado. Eso no es que surge de hoy para mañana. Sí, eso la administración lo sabe. ¿Tú por qué no cubres esas bajas maternales? Que son bajas de larga duración. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, que estamos ahora mismo, hay profesionales que están psicológicamente, tú has hablado antes de la salud mental, es que están muy mal. Es que están psicológicamente estresados. Sí. Es que dices que nos están llevando a nosotros, a los propios médicos, y ya no a los médicos, a todo el personal sanitario de atención primaria y hasta a mí a los administrativos. O sea, gente también tiene una carga laboral muy importante, que llegan al mostrador y están avasallando y que me dé cita y que me haga. Y sí, que me, sí, y es sí. Todo así. Que ha sido el médico el que ha empezado estas manifestaciones, pero que la atención primaria es de todo. O sea, es de enfermería, es de celadores, es de administrativo, es de médico, hombre, todos los profesionales. No en vano te diré que, hombre, que esta misma semana, Mari Carmen, por ejemplo, los yayos y los pensionistas, ¿eh? Se han concentrado el lunes por la mañana, se concentraron en la puerta de capitulares reivindicando, ¿eh? Justamente este tipo de situación que está aconteciendo a la sanidad, a la asistencia primaria, a la atención primaria sanitaria. Uh-huh. ¿Eh? Y me consta que en otro tiempo no muy lejano ha habido distritos en esta ciudad que se han movilizado, ¿eh? Pues porque es verdad que además que la situación, lamentablemente, a lo que tú dices, ¿no? O sea, que no cuidamos de la excelencia con lo que supone de inversión tanto económica y de tiempo que la sociedad estamos haciendo para formar a nuestras médicas y nuestros médicos, por un lado, y por otro lado, tampoco parece que estemos siendo muy sensibles a pensar que la sociedad va envejeciendo, ¿eh? Y que las cuotas de asistencia sanitaria ya, o sea, no es que se vayan, es que se van devaluando por el volumen y por la presión. Tengo por ahí un dato y es que hay 1,5 millones de personas mayores de 64 años, ¿eh? En una población de poco más de 8,5 millones de habitantes que tiene Andalucía. Si tú la atención, son un cóctel molotov, ¿no? La atención primaria la tienes reforzada, que es el primer nivel, la atención primaria. Si tú estás reforzada, lo que tú estás diciendo. Tú la atención primaria tienes pacientes crónicos, que son los EPOS, que son los diabéticos, que son los cardiópatas. Si esa gente tiene una buena atención sanitaria desde la atención primaria, están controlados médicamente y están controlados con tensiones, con controles de diabetes, con todo. Esa gente no va a ir a un servicio de urgencia, que lo que hacemos es colapsarlo. ¿Por qué? Porque si tú vas y dices, yo estoy un poquito así, parece que tengo, y voy a pedir cita, no te escuchan o no te dan esa cita, porque en principio a lo mejor no es importante o no parece importante, que hace que ese paciente se vaya al final a urgencia. Estás colapsando una urgencia cuando si se tiene un servicio de atención que tú cada 24 o 48 horas pudieras ver a un paciente con su cita, oye, que me pasa esto, ven que te vea, pues puedes hacerle un control a esas personas y no tiraríamos de urgencia, porque la gente lo primero que te dice es, pues si no me ven en el centro de salud ahora mismo me voy a urgencia. Que la urgencia no es la solución a esto, la solución es que refuerces la atención primaria para que haya una asistencia de calidad, de accesibilidad y que sea universal. Eso es lo que quiere la atención primaria. Y una pregunta que yo te quería hacer. Mira, en torno a 1,700,000 personas hay que se han afiliado, abonado a la sanidad privada, ¿eh? Ha habido un aumento ahora importante. Claro, porque la gente, bueno, pues dice, bueno, pues si no me atienden, pues a la fuerza ahorcan, ¿no? Como dice el otro, ¿no? Pues me voy y hago un contrato a un seguro privado, el que pueda hacerlo, por cierto, ¿no? Porque sí, probablemente no todo el mundo. Hace un momento hablábamos de la pobreza energética, y de 15 barrios que están en esa situación y probablemente haya mucha gente que quiera, bueno, que necesite una atención que no se augura. Digo, porque como está habiendo conciertos con la privada, sí, y está habiendo derivaciones, que en lugar de que haya más profesionales en la sanidad pública, pues se están derivando a la atención sanitaria privada, ¿Se podría pensar en que algún día eso pudiera pasar también con la atención primaria? Hombre, esperemos que no se privatice. Lo que se tiene que hacer es invertir el dinero que se está invirtiendo ahora mismo en la privada. Yo creo que nosotros tenemos buenos medios, que tenemos buen aparataje en hospitales, en centros, para que tú inviertas. Lo que pasa es que las inversiones, yo no sé por qué se llevan a lo privado. Si muchas veces no sacas tampoco la saturación que hay, porque te haga un privado una prueba, no te... Porque a mí, ¿para qué me sirve que me haga un privado un TAC, una resonancia, cuando a lo mejor tú con el especialista no tienes cita hasta dentro de X? Tampoco entiendo muy bien que tú que derives a pacientes a privados, ¿me entiendes? Invierte ese dinero. Y por cierto, una cosa, que el otro día me decía alguien, un conocido, me decía, dice que yo he contratado un seguro privado y que ahora no te vayas tú a creer que te atienden tan rápido, que la cosa no está siendo, que la cosa no está fluyendo como te vende la foto fija de... Porque se está colapsando también lo privado. Está todo el mundo yéndose a lo privado y tú crees que llega al privado y porque tú digas, tengo esto, tengo lo otro, venga que te hago una placa, que te hago una analítica. No, señor, tendremos que ver qué es lo que te pasa, ¿no? Y ya habrá que ver si se te hace. ¿Por qué no te...? Porque la gente piensa, yo me hago un seguro privado y me hacen lo que yo quiera. Eso lo dice mucho la gente. No, no te hacen lo que tú quieras. Tú llegarás con una patología o con un dolor o con largo y yo como médico o como profesional detectaré si te tengo que mandar. El hecho de que tú pagues un seguro privado no, tampoco te tiene que dar derecho a que te hagan lo que tú quieras. ¿Tú me entiendes? Sí. Eso son, esas falsas realidades o esa mitificación de las cosas que podamos tener, ¿no? De que, sí. En fin. Oye, y otra cosa que yo creo que también es importante que pongamos encima de la mesa. Porque cuando yo oigo a Moreno Bonilla hablar, dice, nunca se ha invertido tanto en sanidad como estamos invirtiendo ahora. Vamos a ver. Y yo me pregunto... en sanidad en sanidad había un déficit antes de la pandemia y se han dado cuenta con la pandemia que a esos profesionales que faltaba, que estaban sin cubrir, porque cada X años, cada 10 años ya hay estudios que hay una tanda de jubilaciones. Esas jubilaciones antes se cubrían con vacantes, con interinidades, como se la ha llamado siempre. Y ahora estaban descubiertas antes de las pandemias y estaban asumiéndolo los profesionales. También hay que decir que es verdad que la atención primaria ha dado un giro. La atención primaria, cuando empezaron a ser centros de salud, el típico ambulatorio de antiguamente, no tiene nada que ver con lo que es hoy la atención primaria, que es lo que me estaba hablando. La atención primaria hoy pasa a ser de un primer nivel para evitar colapsar una urgencia. Y se ha puesto una serie de requisitos como eso, llevar todos los pacientes crónicos, que eso antes no lo llevaban los consultorios. Antiguamente tú ibas a tu médico, tu receta, pero hoy no. Hoy es que hay consultas como una especialidad, ¿tú me entiendes? Sí, tú vas a un cardiólogo, pero cuando se te averigua la patología está estable, pues ya te lleva a tu médico de familia y simplemente te manda tu analítica, te da tu medicación. Hay un seguimiento y un control, y si vemos que te hacen tu electro, todo, y si vemos que al cabo de tal o te pones chungo, automáticamente ya se te manda otra vez al cardiólogo. Pues eso pasa, ya te digo, con todas las patologías como son los EPOS. Pues tú ahora los EPOS en invierno tienes que tener cuidado con ellos, los inhaladores, tener esa gente controlada, la gente que es fumadora le tienes que llamar. Todo ese seguimiento se le hace a pacientes, que desde atención primaria se le hace un trabajo muy importante. Que no es una cuestión de que tú llegues, me duele aquí, tómate esto, siguiente, y churra. Es que de hecho tú tienes un cupo de pacientes, como yo, crónico, yo he llevado crónicos y yo tengo mi cartera de servicios de mis crónicos, de los EPOS, de cardiólogos, y yo entonces me encargo, ahora llega el invierno y yo tengo mis crónicos y lo llamo, oye, fulanito, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Te estás tomando los inhaladores? Sí, ¿te ahogas? ¿No te ahogas? ¿Cómo te va? Eso tiene que ver con la calidad del trato, ¿no? O sea, cuando tú... Porque que tú le digas fulanito quiere decir que haya como una mínima relación, es aunque que sea breve, ¿no? Es que es tu paciente, como se dice en este caso, ¿no? Hay una relación ya paciente-enfermero-médico. Lo tienes asignado tú. Rara vez, como se dice, te ve un médico o un enfermero que no sea tu adscrito, ¿no? Exactamente, sí, lo que pasa, pues no por motivos, muchas veces, como se dice, sí, pero si no, tú tienes esos pacientes, el médico y enfermero tiene su cupo ya asignado. Tú ya conoces a tus pacientes, sabes cuáles son, ¿me entiendes? Es más, Y además hay un registro, hay un registro de eso. Yo decía el otro día con alguien que tiene compañía, digo, mira, tu problema respecto a mi problema, es que mi médico o mi médica, hombre, si ha dado tiempo, ha dado tiempo para que me conozca, y cuando yo llego, no es lo mismo saludar a alguien que no somos amigos, pero sí que tenemos una relación, que bueno, que él ya sabe de mí, ¿no? Y yo además deposito un nivel de confianza porque estamos hablando de cosas íntimas, de que no estamos hablando de voy a por churro, me traigo media docena o docena y media, ¿no? Digo, y en la sanidad privada, pues bueno, tú puedes ir a un médico que te guste ir, pero si no está, tendrás que ir a otro, y el otro pues no te conoce, ni tiene historial, ni sabe de tu seguimiento. O sea que hay una serie de cuestiones que yo creo que son muy importantes, o sea, porque la sanidad no es solamente mandar pastillas, ¿no? Exactamente. Además, a ti el usuario ya te busca. Es muy bonito que tú abras la puerta y digas, ¿qué hace fulanito? ¿Cómo viene hoy? ¿Qué pasa? ¿Cómo tienes la atención? ¿Estás tomando las pastillas que te he dicho? Venga, siéntate que te voy a... Tú ya sabes que ese paciente es de la tensión alta. El otro ya sabe, oye, no te estarás pasando en el dulcecito. Tienes el azúcar como tal. Eso sí que fastidia. Ya se ha enterado. Ya se ha enterado que me comí un par de polvorones de más. ¿Sabes lo que te digo? Eso es una relación muy bonita, que la atención primaria ahora mismo existe, y con relación a 20 años eso no existía. Cierto. Eso se ha producido ahora en la atención primaria. Y los usuarios están muy contentos con la atención primaria, porque es lo que te digo. Ellos ya saben, incluso tú, si antes de todo este proceso de la pandemia, de todo, llegaba el paciente que era de puerta abierta al centro de salud, y mismamente incluso no tenía ni que pedir cita. A lo mejor se acercaba a la puerta y te la veía encajar. Fulanita, veo que estoy... Venga, pasa. A ver, ¿qué te pasa? Cuéntame, dime. Y sí, tú ya ahí vas en ese momento. Bueno, Mari Carmen, dinos telegráficamente, porque ya nos hemos comido el ratico que teníamos para darle cobertura a este vital y capital asunto. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? O sea, nos has dicho que... ¿os habéis ya autoconvocado todos los jueves? Concentraciones todos los jueves. La próxima en Palma del Río, el jueves. Todos los jueves son concentraciones de todas las provincias juntas. Ajá. La haremos cada una en su centro de cada provincia. Nosotros ya Palma del Río, porque vamos a ir por zona, vamos a ir sur, norte, haciendo ya un recorrido por dándole. Y nada, se ha sentado ahora mismo la administración, está sentada en la mesa de sectorial y en la mesa de negociación, pero no conseguimos los acuerdos que se le están planteando, ¿no? Como plantilla nueva, como subida salarial, pues entonces hasta que la administración no ponga... Le pedimos, ¿qué es lo que vais a hacer ustedes? No nos dan todavía respuesta. No sabemos lo que la administración está poniendo sobre la mesa. Bueno, pues nosotros te garantizo que vamos a hacer un seguimiento lo más cercano posible, y ojalá tengamos motivos para poder volver a convocarte otro día a que nos cuentes que ha habido alguna noticia favorable para que los usuarios, los que estamos aquí, los que nos oyen al otro lado de la radio, sigamos manteniendo esa fe y esa confianza en que nuestra atención primaria, yo al menos es que considero que, bueno, yo es que sin la atención primaria estoy muy desasistido, ¿no? Yo tendría grandes problemas si no tuviera la sanidad pública a mi servicio, ¿no? Sí. Entonces, como es de todo, vamos a intentar, por lo menos en lo que podamos, cuidaros y echaros una manilla, Estas concentraciones se han llamado Salvemos la Atención Primaria, así se llama. Vale. Desde aquí sí te hago también un llamamiento, que cuando hagamos concentraciones, por favor, la ciudadanía nos apoye. Ellos también deben de apoyarnos. Que no seamos solamente los sindicatos los que vamos a hacer presencia en el Castilla de Espino, como ya hemos ido, y no había muchos ciudadanos. Por favor, que la ciudadanía nos apoye. Eso es muy importante, para que también la administración vea que ellos son nuestro más principal apoyo. No os desaniméis, No os desaniméis. Tenemos que emular esas 8 de la tarde, pero contemporizándola al momento actual, ¿no? Del mismo modo que la gente salía a aplaudir a sus ventanas. Exacto. En el momento de la pandemia, ahora es momento de seguir trabajando en defensa de nuestra sanidad pública. Exacto. Mari Carmen, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, por habernos escuchado. Venga, pues nos vemos. Ba-da-ba-da! Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Bueno, pues de rabiosa actualidad, ¿no? Si os parece, si... Bueno, es que el tema de la sanidad, Dios mío, de mi alma... Vamos a tener que tratar este asunto en repetidas ocasiones porque la lucha se promete larga. Bueno, pero ahora, y para eso, para emprender las luchas, las cortas, las largas, las medianas, hará falta... cultura de la paz. El argumento defender las teorías y los posicionamientos no están reñidos con la capacidad de saber hacerlos con el temple suficiente y sin la acritud que genere discordia y que nos rompa la armonía personal y con el resto. Y para eso, desde hace 39 años, oiga, señoras, señores, 39 años, de forma ininterrumpida, que además yo he tenido el placer enorme de conocer las Jornadas por la Paz desde sus comienzos. Soy vecino del Distrito Sur desde sequetito, como decían aquellos. Y bueno, estamos ahora mismo en pleno desarrollo de la edición del 2023. 39 Jornadas por la Paz. Para ello, le damos la bienvenida esta tarde a Juan Moreno Mata. Juan, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Pues bien encantado de estar aquí con vosotros. Ole, cago en la mano. Qué bien, que yo a mí la verdad es que me da mucho placer, además me da mucho placer que hayáis utilizado a Gloria Fuertes en el programa de mano, porque una mujer que banalizaba las cosas importantes llevándolas a una forma de hablar y de expresar muy sencilla que entendía todo el mundo, ¿no? Y es que cuando hablamos de paz, todo el mundo no tiene el mismo criterio, ¿no? Hay quien se arma hasta los dientes en nombre de la paz, ¿no? Hay una canción que lo parafrasea eso de algún modo, ¿no? Efectivamente, eso es que la mente es libre y cada uno enfoca al final la paz como puede, como quiere. ¿Cómo lo habéis planteado vosotros este año, las Jornadas por la Paz? ¿Cuál es el lema? El lema es muy bonito, ¿no? Por la cultura, para la paz. ¿Cómo se consigue esa paz? ¿Y qué enfoque se puede dar a la paz? Nosotros, por ejemplo, entendemos que la paz, la cultura, al final se basa en la propia base del ciudadano, del niño. Todo lo que no sea eso, al final es un fracaso. Al final es un fracaso. Entendemos que eso parte de la propia base. Y esa base hay que generarla. Lo que pasa es que lamentablemente hoy día en política es que no hay ni proyecto de paz y no hay ni proyecto de cultura. Bueno, en los últimos años. Uy, que te estás metiendo en algo que a mí personalmente me motiva muchísimo, ¿no? Pero es verdad eso que tú dices, ¿no? Que la sociedad en la que estamos, una sociedad hipercompetitiva, estamos criando a nuestros hijos en una cultura del liderazgo, pero un liderazgo que además es opresor, es un liderazgo que tú tienes que ganar pisoteando al que pierda, para que quede claro que el que pierda ha perdido, ¿no? Y así es como tú ganas más. Y la cultura del dinero, de atesorar bienes, de... Y eso yo no sé si genera... Yo no tengo nada de claro, ¿no? De hecho, los más ricos no tienen por qué ser los más felices. Los ¿no? más felices. ¿No? Y no lo son en muchas casas. Probablemente no lo sean. No lo son en muchas casas. ¿Eh? Sí, sí. Pues cuéntame, hoy por ejemplo estáis en el Ecuador de la jornada, ¿no? Efectivamente, hoy estamos en el Ecuador. Yo, si no te importa, yo quiero empezar... Venga, cuéntame. Yo tenía más o menos preparado. Venga, vamos, Juan, un guión, confianza. Un guión. En primer lugar, yo quiero agradecer y aprovechar esto públicamente, ¿no? Agradecer a la comisión que han preparado, la comisión de trabajo de la jornada, porque esto hacemos una semana y creemos que es una semana. Esto lleva 2 meses y pico de trabajo. Sí, hombre, sí. Entonces, a esa comisión hay que agradecerle públicamente el trabajo que han estado haciendo, ¿no? Después, el montón de grupos, de corporativos que han estado participando en todo esto, ¿no? Eso es que nos sentimos muy orgullosos. Hombre, además, eso tiene mucho arrope, ¿no? Efectivamente, eso tiene un arrope. Y agradecer al área de participación ciudadana. El área de participación ciudadana se ha volcado con nosotros. Sí, ¿verdad? ¿No? Y hay que decirlo, ¿no? Sí, se ha volcado con nosotros. Después, como en todos los sitios, tenemos los problemas de ese proselitismo que algunos quieren aprovechar, ¿no? Y nosotros lo criticamos, porque para eso somos el sur. Bueno, y además porque, a ver, que se promuevan actividades y que se hagan de forma civilizada no quiere decir eso que te tengas que callar y que tengas que comulgar con ruedas de molino, ¿no? Efectivamente, y claro. por eso no lo hacemos, ¿no? Nosotros resulta que nosotros inauguramos la jornada el lunes 30. Uh-huh. El viernes llaman, por ejemplo, del INDECO. INDECO. Es que aquí, mira que hay delegaciones, pero la de trabajo que tienen todos. sí, del INDECO, el responsable de educación también y demás cosas. Entonces llama que veía la jornada. Eso está bien, ¿no? A la inauguración, perfectísimo, ah, bueno, perfectísimo. Inauguración, bueno, claro. Perfectísimo. Habla con el Colegio de Andalucía, que iba a ir a la actividad que iba a desarrollar ese colegio, ¿no? Ese colegio. Después pregunta que si va a intervenir. Por eso hablaba de proselitismo, ¿no? Que si va a intervenir en la jornada. No, aquí interviene, pues como todos los años se interviene. Vamos, que eso no es delegada de delegado de participación, presidenta, y la persona que vale el manifiesto de la jornada. Como ya no participa, yo ya no voy. Pero no solamente que no va, sino es que además no va tampoco al Colegio Andalucía. Ni se escuda, ni se excusa, ni nada de nada, ¿no? Y al final, encima nos manda al Consejo de Distrito la foto que iba, que ojo, que muy bien. Es decir, yo no tengo nada en contra de los colegios concertados ni privados. Yo no tengo tampoco nada en contra. También genera sus puestos de trabajo. Pero nos mandan la foto, es decir, no puede ir a donde dijo que iba. Porque va a otro sitio. Porque bueno. Porque se va a otro sitio, ¿no? Y entonces, eso, la verdad que sí tenemos que... Y que no nos ha gustado, ¿no? Y que no nos ha gustado, que no nos ha gustado en una palabra y tampoco nos vamos a hacer más. Bueno, es que estamos ya mismo en elecciones. Claro, cosa, claro, por eso hablaba de proselitismo. Bueno, de todas maneras, a mí me parece que la riqueza, ¿eh? Cuando uno le echa un vistazo a los colectivos, a las asociaciones y a las instituciones que han puesto su granito de arena para el mayor éxito de la jornada, uno se da cuenta, primero, de la red, que habéis sabido tejer en el Distrito Sur, para que llegue desde una punta a otra del distrito, que nuestros jóvenes, nuestros niños, los vecinos, las asociaciones, las corporaciones, los centros de enseñanza, etcétera, etcétera, durante estos días tengamos un huequito en nuestra cabeza dedicado a las Jornadas por la Paz. Cosa que yo creo que mientras que estamos pensando en paz, probablemente no estaremos... Bueno, habrá quien sea habilidoso, ¿no? Pero no estamos dando por saco. Quiero decir que es una manera, ¿no?, de contribución a que las estrategias a través de una cultura de la paz, yo creo que son muy interesantes. De hecho, son estudios reglados que se estudian en la escuela y en la academia y en la universidad, ¿no? O sea, que porque se sabe del beneficio, ¿no?, que nos proporciona como sociedad. Intentar conciliar y no dar por saco, como dicen en mi pueblo, ¿no? Efectivamente, eso es así. Por eso cuando al principio hablaba sobre el tema de en plan global, ¿no?, de la cultura, nosotros hay muchos, uno nos entiende, otro no nos entiende, ¿no? La cultura es lo que conlleva la paz, o sea, al final es así. Entonces, nosotros sí estamos en contra del Consejo de Distrito y por eso tantas veces se manifiestan, a algunos ya les choca tanto no a la guerra, no, parece que somos, yo qué sé, ¿no?, una especie de extinguir. Pero eso viene por ahí, porque, vamos a ver, en el Distrito Sur, por ejemplo, para evitar y ir consiguiendo cultura, hace falta educación. Hace falta educación. Todo lo que nos hace falta educación para que las personas que fallan a ese tipo de educación puedan ir educándose para que al final haya una convivencia en los barrios, y hablo en los barrios porque estamos hablando del Distrito Sur, que es tiene una gran superficie, y no me acuerdo, pero estamos en 34.000 o 37.000 habitantes. Hombre, pues no sois pocos, ¿no? En esa zona, ¿no? Entonces, ahí hace falta presencia policial. Pero cuando nosotros hablamos de presencia policial, por ejemplo, no estamos hablando policía aquí para que... sino policía para educar. Aunque además te encuentras también con muchos policías que dicen, es que yo no estoy para educar, yo estoy aquí para donde estoy, ¿no? Bueno, pero yo entiendo que cuando tú estás hablando de cultura para la paz, efectivamente, hay un ámbito que probablemente no lo tengamos bien armonizado, ¿no? O sea, que la cultura, el acceso a la cultura, el que la cultura se promocione en barrios como los que componen el Distrito Sur o cualquier otro barrio, ayudan a abrir las mentes y probablemente a ser menos borricotes, menos primarios y más cercanos a que las cosas no tienen por qué ser siempre un conflicto, sino que se pueden hablar, que eso genera una manera de entender las relaciones humanas que nos conducen a una cultura de la paz, ¿no? Claro, claro, eso va, se conduce. Y además te da alegría cuando vas viendo frutos de gente que se te ha ido acercando y eso, ¿no? Lo que pasa es que estamos al final en una sociedad. No lo pone fácil, ¿no? Que no lo pone fácil. Desde las administraciones no lo ponen fácil. Estás tú un poquito escamado con hoy con la administración, ¿no, Juan? No, escamado hoy no, de siempre. De siempre. De siempre, porque son ya muchos años también el tema de la participación ciudadana. Mira, yo te voy a poner un ejemplo y vamos a cortar porque veo que el tiempo aquí en la radio es tremendo. Bueno, vuela. Vuela. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un PERO en una de las asociaciones de vecinos. Sí, sí, no, la tuya, ¿cuál es? El Puente Roma. Bueno, pues eso, dilo, hombre. Una asociación de vecinos de 1.200 y pico platos para repartir. Eso ya hace un montón de años que ya no se utiliza. Porque para hacer un PERO de convivencia en el barrio, en el Campo de la Verdad, por ejemplo, ahora necesita. Cuando además tenemos seguro de la asociación, seguro para actividades fuera, tenemos de todo, ¿no? Pero ahora tú llegas a la vía de autorizaciones. Ay, Dios mío. Bueno, ahí está. Lleva ya más de 12 años y no se utiliza eso, ¿no? Con las trabas que se ponen. ¿Qué superficie va a poner? Pues si tenemos nuestro seguro, pues ya se encarga del seguro si es que pasará algo, ¿no? ¿Qué cantidad van a hacer? Pues yo qué sé, si llueve y no va nadie, y no lo hago, y se hace un día maravilloso y se lo llena, yo qué sé. Y son trabas lo que nos ponen. Sí, es verdad que yo recuerdo otro tiempo en el que había verbenas en todos los barrios y era probablemente, pues bueno, a lo mejor había un poco más de relajo en las normas y eso, pero es verdad que hemos perdido. La calle se ha hecho un lugar inhóspito, ¿no? Casi para disfrutar de ella, ¿no? Claro, sí, pero a las cofradías no. Bueno. Bueno, Juan, hoy Juan viene del Campo La Verdad y se va a Cañero, porque vaya. Bueno, Juan, para terminar, ¿hasta cuándo están celebrándose las Jornadas por la Paz? Bueno, pues esto se está celebrando, el domingo es ya la clausura. El día 5, ¿no? El domingo día 5 con las actividades que a las 12 de la mañana empieza con la marcha en bicicleta que organiza Puente Romano, como viene siendo habitual. A lo largo de todo el distrito, pasamos por todos los distritos, Campo de la Verdad, Certo Sur, Barrio de Guadalquivir, y volvemos ya de nuevo otra vez a donde era la salida, que es en la plaza, perdón, en la Calahorra. En la Calahorra. Volvemos ahí, y ya después, por último, está la clausura, que se hace como todos los años igualmente, en la Plaza de la Unidad. Vale. Esperamos veros por allí. Por supuesto que allí estaremos, apoyando a las 39 Jornadas por la Paz. Mira, si te parece, vuestro programa de mano reproduce un pequeño verso de Gloria Fuertes. Si te parece, podríamos terminar con él, ¿no? Que dice, solo tres letras nada más, solo tres letras, que para siempre aprenderás, solo tres letras para escribir paz. Juan, muchas gracias. A ti. Shirt now, red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so. bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Bueno, pues 39 las ediciones de las Jornadas por la Paz. Ahí es nada. El que quiera que venga y que persevere, que persevere. Bueno, pues como os decía al comienzo del programa, ahora vamos a dedicar este ratito a la salud. Hoy, si veis, vamos de salud en salud, porque hemos iniciado el programa con el conflicto de la atención primaria. Pero siempre nos ha parecido que el cuidado de la salud mental, todo lo relacionado con lo que hay del cuello para arriba, o lo que hay en el interior de estas cabecitas, la nuestra, la vuestra, digamos que, bueno, es verdad que la sociedad ha ido aumentando su interés y con ello su preocupación, ¿no? De que es una parte importante, y que nos da el equilibrio suficiente y necesario para ello. Bueno, pues hoy nos acompaña con nosotras aquí en el programa Amalia González de la Villa. Amalia es terapeuta en el Centro Mesana y compañera de Verónica, que estuvo con nosotros hace ya un tiempo y que, bueno, que percibimos que quedaban muchas cosas que abordar. Entonces, bueno, pues por eso está aquí Amalia. Amalia, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, encantada de estar aquí en este ratito contigo. Bueno, vamos a ver, Amalia. Cuando hablábamos el otro día, yo te preguntaba, bueno, pues sobre todo porque hay muchos conceptos, muchas cosas de las que se hablan con poco conocimiento, ¿no? Y yo creo que es bueno que a la vez de que podamos tener el conocimiento por conocidos que pasan por trances, por situaciones, y podemos imaginar cómo pueden ser esas cosas, yo creo que es bueno que por vuestra parte, los especialistas, nos deis también, bueno, pues del mismo modo que ya hay desfibriladores en el espacio público y es importante adquirir el conocimiento de cómo se puede usar, ¿no? Que nos ayudéis a entender cómo funcionan nuestras cabezas, ¿no? Y de qué manera podemos atenderlas, ¿no? Por ejemplo, empecemos. Depresión, ansiedad y estrés no es lo mismo, ¿a que no? Digo yo, no sé. Sí, no es lo mismo. Bueno, empecemos con estos trastornos que parece que son los más frecuentes, ¿Vale? Y a mí me gustaría empezar de manera básica aclarando algunas cosas. Venga, venga, eso es lo importante. ¿Vale? Que porque... No subamos a las estrellas, que entendamos... Mm-hmm, ¿no? Para que salgamos con los conceptos así como más aclaraditos. Bueno, en nuestro día a día, en nuestras redes de contacto, en nuestras comunicaciones, cuando estamos con otras personas, es muy habitual escuchar frases, ¿vale? Como estoy depre, sí. Tengo depresión postvacacional, estoy depresiva, ¿no? Yo tengo un amigo que siempre que viene de vacaciones me dice que tiene depresión postvacacional, ¿no? Entonces, lo solemos oír mucho, sin embargo, es importante aclarar porque estos términos no están relacionados con la depresión, ¿vale? Y para hacer esta diferencia sería interesante diferenciar entre tristeza y depresión, ¿vale? La tristeza es una emoción como otra cualquiera, es una emoción como la alegría, como el miedo, como la irritabilidad, ¿vale? La rabia. Y el cuerpo, cuando la emite, es porque necesita salir, ¿vale? Porque el cuerpo es muy sabio y nos indica cuándo una emoción tiene que salir, ¿vale? Entonces, muchas veces estas frases que escuchamos no son depresión, son simplemente que tenemos algún estado, algún momento significativo que nos evoca la tristeza, como por ejemplo, me he enfadado con algún compañero de trabajo, he tenido un problema, tengo un familiar que está enfermo y eso me produce tristeza, ¿vale? Y entonces, pues lo adecuado es sacarla, escucharla, ver qué me dice, ver qué me comunica, para gestionarla adecuadamente. Y si esa tristeza se gestiona adecuadamente, posiblemente pasará y pasaremos a otra cosa y no pasa nada. Si esa tristeza no se gestiona adecuadamente y siguen ocurriendo episodios y no los escucho, posiblemente pueda ser que tenga probabilidad de desarrollar lo que sería ya lo que es una depresión. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. ¿Ha quedado más o menos clarito? Vale. Entonces, por otro lado está lo que es la depresión, ¿vale? Que la misma palabra indica depresión, hundimiento, pozo, presión, ¿no? Como que la vida me presiona, me atrapa, me siento como aplastada, ¿vale? Y esto ya sería una patología, un trastorno, ¿vale? La DSM-5, que es el manual de criterios diagnósticos que utilizamos los profesionales de la salud para determinar, para ayudarnos en los diagnósticos de las patologías psicológicas, nos ayuda diciéndonos que una persona padece depresión cuando al menos se dan dos síntomas fijos a lo largo del tiempo, que son el estado de tristeza, ¿vale? Y por otro lado, la anhedonia, que es la falta, la apatía, la falta de interés por cosas que antes me encantaban y me apasionaban y que de pronto han desaparecido. Es esta cosa de que a mí me encantaba nadar o me encantaba pintar o me encantaba bailar y de pronto no tengo energía ni para mover un dedo para hacer esa actividad, ¿vale? Entonces, pues estos síntomas persistentes en el tiempo, añadidos con otros más que son más secundarios, pero que también tienen que estar para poder hacer el diagnóstico de depresión, como serían, por ejemplo, insomnio, hipersomnia, pues que de pronto duermo demasiado, falta de apetito o por el contrario que como demasiado, hay como también una falta de energía en la persona. Desconcentración, las personas te dicen es que no me acuerdo de las cosas, es que se me va la memoria, es que no caigo, ¿no? ¿Vale? Irritabilidad también existe. Entonces, este complejo de síntomas pues nos llevaría a dar un diagnóstico de lo que es la depresión. Como ves, pues hay una diferencia, ¿no?, entre tristeza y depresión. Y se asocia, por ejemplo, la sensación, sino el estado de estrés, por ejemplo, el estrés, ¿no? Cuando tú llegas a un pico de actividad frenética, que a lo mejor laboralmente o por circunstancias familiares suceden dos, tres acontecimientos que confluyen y te pones de los nervios y te pones irritable, esa sensación de estrés es como que además como si que la cabeza te fuera como más rápido que el cuerpo, ¿no? Que te fueran acompasados, eso ayuda a provocar procesos que sean antesala de de posibles patologías, o eso hay técnica para acompasar, acomodar, relativizar, apartar y priorizar, que no nos lleven a más. Muchas veces es que, mira, te veo que estás a pique de que te dé un perraque, ¿no? Como dice otro, o que te va a pasar algo. No sé si alguna vez tratáis a personas así, en esta situación, ¿no? Eso, digo, vamos, es que además recientemente hablaba con alguna persona conocida que me decía, es que estoy preocupado, es que me preocupa que esta situación que estoy llevando me conduzca a algo no deseado, ¿no? Con el estrés pasa muy parecido que lo que te contaba antes con la depresión y la tristeza. El estrés, en realidad, es una respuesta adaptativa, es sana. Todos los seres humanos tenemos ese poquito de estrés que nos ayuda a estar en alerta en determinadas situaciones difíciles de nuestra vida. De hecho, pues bueno, los prehistóricos, si no hubieran tenido estrés, lo hubieran comido los leones y no estaríamos aquí, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ese estrés llevado a unos niveles más altos, que es lo que está pasando actualmente en nuestra sociedad, pues al final puede convertirse en lo que son trastornos de ansiedad, que es una cosa pues como ya más profunda, más grave. Y entonces, pues claro que es conveniente intentar regular esos niveles de estrés. Porque como ya te digo, pues unos niveles adecuados pues son sanos, porque si no tuviéramos ese poquito de estrés para ir a hacer un examen, para hacer una entrevista de trabajo, para afrontar cualquier reto de nuestra vida, no tendríamos ese impulso para poder sacarlo adelante. Es necesario ese poquito de estrés. Pero es verdad que en esta sociedad en la que vamos tan a prisa y con tanta estimulación, pues se ha disparado este estrés, y entonces pues ya lo que ha producido es que en el cerebro se segrega unos niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, tan altos que son tóxicos, ¿vale? Y entonces lo que tú me estabas contando, que estás a punto de que te dé un parraque. Entonces esto ya sí que degenera en trastornos pues ya más serios, como son trastornos de ansiedad generalizada, en el que pues ya hay que intentar no llegar a eso. Y claro que tenemos pautas los psicólogos para trabajarlos en terapia, para poder controlar eso, para tomar conciencia de dónde viene. Para eso es necesaria una exhaustiva evaluación psicológica, una historia clínica muy minuciosa, para ver de dónde viene este estrés tan exacerbado y poder ayudar a la persona a reconducirlo y que no supere esos niveles. Y, a ver, esto no es una pregunta trampa, ¿eh? De verdad que no lo es, ¿no? Pero, no, de verdad que no, ¿eh? La depresión, la ansiedad, son patologías más propias de un tiempo, de una zona geográfica, de un sexo, de una edad. Existen, no digo patrones, pero, bueno, de hecho, por ejemplo, en una ocasión me decía una mujer que se dedica a hacer haciendas en las casas, dice, yo no tengo tiempo de tener depresión. Si yo tuviera tiempo... De tener una depresión. Dice, si yo tuviera tiempo, desde luego mi vida es para estar deprimida, porque es que no llego, no sé cuánto, en fin, una vida muy muy muy estresante, ¿no? De limpiar en un piso, en una casa, en no sé cuánto, los chiquillos, en fin, una situación personal y familiar quizá un poco compleja, ¿no? Decía, yo no tengo tiempo de deprimirme. Si yo me deprimiera, entonces, ¿quién sacaba mi casa adelante, no? Sin embargo, es verdad, por ejemplo, en el sexo, es verdad que hay una mayor volumen de depresión que afecta a por sexo, ¿o no? ¿O eso es una tontería? Mira, hay muchos estudios respecto a eso. Lo que pasa es que yo no me atrevería a determinar pues se da más en este sexo o se da más en el otro. Sí es verdad que he leído que bueno, que se da más en las mujeres, pero yo también pienso que también nosotras tenemos más probabilidad de vernos ahí, porque nada más que por ciclo biológico, pues nos ocurren una serie de circunstancias que nos llevan a estado quizá más depresivo, más, ¿no? Pues síndrome premenstrual, las personas que elegimos ser madre, depresión postparto, menopausia, hay una serie de ciclos en nuestro ciclo vital que nos acercan a esos estados de depresión. Eso es una realidad. Entonces, pues bueno, puede ser que por eso pues se asemeje, seamos como las que más lo tengamos. Pero bueno, no me atrevería yo a decir. Pero, bueno, sí, yo te entiendo. Pero uh-huh. Es que, mira, yo te lo decía porque leía un estudio en que decía que la esperanza de vida tiene código postal, ¿no? En el sentido de que las condiciones de vida, de salubridad, de habitabilidad, de equilibrio, de alimentación, de todos los componentes que proporcionan armonía al cuerpo, ¿no? Alargan o acortan el periodo vital, ¿no? La vida de las personas, ¿no? Entonces, lo asociaba en un reduccionismo a que, bueno, si tú vives en el 14-0 no sé cuál, es probable que tengas una esperanza de vida mayor que el que vive en el 14-0 no sé cuánto, ¿no? No sé si eso se podría también acompasar a nuestro estado mental, a nuestro estado de salud mental, ¿no? Por eso era la pregunta, ¿no? Porque a mí es que yo me llamó mucho la atención y efectivamente en ese estudio se analizaban, elementos suficientemente objetivables como para entender que, bueno, pues que no es lo mismo trabajar 14 horas para tener un salario que te dé las mínimas condiciones de comida, calentar tu casa, darle de fin, la ropa de los chiquillos, etcétera, etcétera, que trabajar 7 horas y tener tiempo para el ocio, para ti misma, etcétera, ¿no? No, por eso digo que no pretendía ser una encerrona, ¿no? Sí, los estilos de vida, pues claro que determinan. Y también los tipos de personalidad, como por ejemplo las personas que tienen el tipo de personalidad, pues más obsesivo, o son más controladoras, son más perfeccionistas, tienen como más probabilidad de desarrollar, por ejemplo, los patrones de ansiedad, ¿vale? Una persona que pues está como más pendiente de a lo mejor tener la casa ordenada, completamente limpia, completamente perfecta, eso es imposible, porque el ser humano es imperfecto y al final algún fleco sale. Afortunadamente, entonces, además, ¿no? Claro, esos flequitos que van saliendo, pues son los que producen los picos de ansiedad, ¿no? Que entonces, pues bueno, también los tipos de personalidad influyen en el desarrollo al final de estas patologías de las que estamos hablando también. Para terminar, ¿por qué no nos da una recomendación? Digo, hombre, aquí estamos ahora mismo, nosotros dos aquí en este lado y otros tres compañeros que están al otro lado de la pecera. Venga, dinos algo que nos ayude, porque estoy mirando desde aquí y creo que ninguno de los que están al otro lado son gente relajada. Son gente que se levanten y no estén ya con la pila puesta corriendo para todos lados. Pues mira, hay una cosa maravillosa que yo he descubierto hace un tiempo, o sea, he descubierto, la conocía, pero aplicada a mí, es el mindfulness. Que es la meditación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues meditar un poquito por la mañana y un poquito por la noche es dejar la mente en blanco. Esa mente que está continuamente en ebullición necesita también descansar, es como un músculo que necesita descansar. Pues ese ratito de desconexión, de poner a punto cero, es muy positivo para empezar con energía y para dormir también mejor y bajar los niveles de ansiedad. ¿Qué os parece? ¿A vosotros qué os parece? No, allí al otro lado hay gente hasta que se apunta. Bueno, bueno, pues cuidadito, que pasamos las tareas a ver cómo de aquí a una temporada si somos capaces. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, porque tenemos la necesidad de empezar a entendernos nosotros un poquito mejor. Yo creo que entenderíamos mejor la vida si nos entendiéramos nosotros y nosotras un poquito mejor, ¿no? Y que, hombre, que cuando nuestro cuerpo nos habla, entendiéramos esos signos que nos manda, ¿no? A lo mejor no, en fin, no controlaríamos o podríamos tener un poquito más de equilibrio, ¿no? Muchas gracias a ti por ofrecerme este espacio. No, hombre, no, por favor. Soy una gente estupenda. Primero tu compañera, Verónica, ahora tú. Y bueno, y ojalá ahí podamos seguir contando con vuestras recomendaciones, porque la salud mental nosotros consideramos que es muy importante y por eso la vamos a seguir intentando divulgar hasta donde podamos. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por esa aportación vuestra. Encantado de haberte tenido. Rock and roll, whiskey and soda, rock and roll. Sin, sin, sin. Ese pedazo de temazo que da acceso, nos da la entradilla para la tertulia. Y esta tarde, especialmente, yo estoy... bueno, voy a decir doblemente, pero bueno, lo podría decir, lo voy a decir, doblemente satisfecho, contento, porque vienen dos personas a las que tengo muchísimo aprecio. Primero porque, bueno, han demostrado sobradamente su capacidad y su soltura en los temas que controlan, y segundo porque además son buenas personas, unos más que otros, pero son buenas personas, ya lo entenderéis cuando yo haga la presentación. Y además estoy muy contento porque es la primera vez que Gloria Serrano, que es la abogada de la plataforma de Cordobesa contra la violencia de las mujeres, viene a la tertulia conmigo como conductor un poco del programa, y yo estoy muy contento porque, hombre, porque es una persona que a mí al menos se me ha hecho muy fácil trabajar con ella. Gloria, encantadísimo de estar contigo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantada yo de estar aquí una vez más en este espacio tan maravilloso. Bueno. Eso no me lo ha dicho nunca el partner en la tertulia, que no por ello menos buena persona, ¿o qué? Que es nuestro querido amigo Rafa del Castillo. Rafa, buenas tardes. Bueno, pero yo te lo puedo decir. A mí me habían dicho que viniera, que me iba a invitar a tomar algo. Ya estamos. Me han metido aquí. Luego, cuando me pague algo después de esto, ya te diré qué maravilloso espacio. De tertulia, ¿no? Bueno, pues con vosotros dos vamos a charlar esta tarde de asuntos que quizás sean menos cómicos, ¿no? O menos sonrientes, ¿no? Porque... vamos a entrar directamente en harina, vamos a ver. Cuando yo diga la ley del sí es sí, probablemente diga la gente, digas tú que estás al otro lado, oh. Porque la verdad es que está siendo un poco una discordia permanente, a pesar de que parecía que era una buena noticia, finalmente no parece que lo haya sido. Y además lo único que ha sido, bueno, lo único, no digo que sea lo único, pero que los medios lo que han trasladado es un nivel de discordia permanente en el ámbito de la política, porque su aplicación, dicen los detractores de la norma, que solo ha servido para expulsar o para rebajarle las penas a los maltratadores. Y por otra parte, los defensores de la ley establecen, bueno, que por fin entra el ámbito del consentimiento, ¿eh?, dentro de la norma jurídica. Bueno, por ¿cómo se dice? Por tocas, ¿no? Yo creo que, Gloria, te toca a ti abrir este frente. ¿Qué está pasando con esta ley? ¿Esta ley es buena, es mala, es regular? Cuéntanos, por favor. Bueno, danos antes luz. De entrar en detalle, esta ley es maravillosa, como este espacio, maravillosa, porque independientemente de lo que ha pasado con el tema de la rebaja de las penas, que ahora si quieres entro más un poco en detalle, esta ley por fin reconoce a las mujeres víctimas de agresiones sexuales como víctimas de violencia machista, y a una cosa que nosotras desde el espacio feminista y desde los movimientos sociales llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo. Pero no solamente eso, sino porque incluye una serie de cuestiones en el ámbito de la prevención y de la erradicación de la violencia sexual que son pioneras. Independientemente de lo que ha ocurrido con la rebaja de las penas, que siquiera ahora entramos en detalle. Entonces, yo creo que los aspectos positivos son mucho más que el aspecto este negativo en concreto, por lo que te digo, porque se elimina el delito de abuso sexual, ya todos los delitos de naturaleza sexual son tipificados como agresión sexual, por lo tanto, no vamos a necesitar tener que ir al juzgado y que un juez o una jueza interprete a su arbitrio si ha habido violencia o intimidación, lo que hemos gritado en la calle de no es abuso, es violación, ¿vale? Esa ley lo cambia. Y luego, por supuesto, lo que tú comentabas, el tema del consentimiento. El consentimiento ya estaba en la anterior ley, pero esta ley lo que establece es que el consentimiento tiene que ser en positivo. Es decir, que la mujer tiene que exteriorizar de forma positiva que sí quiere mantener esa relación sexual y que presta ese consentimiento. Entonces, yo creo que junto con estas cosas que estoy comentando, con el tema de las agravaciones, cuando la violación se produce por una o más personas, cuando se produce por sumisión química, todas esas cosas agravan la pena, cosa que no ocurría antes. Entonces, creo que son una serie de cosas que, afortunadamente, yo creo que son mucho más buenas de lo que está pasando con el tema este de la rebaja de las penas, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tantos cristales rotos en torno a esta situación? ¿Por qué ese nivel de discordia tan beligerante? Y de hecho, ¿por qué la ley ha permitido las rebajas de las sentencias de los abusadores? El problema, yo creo que es que como abusadores, pasa, violadores, perdón, sí, no quiero de los condenados por agresión, de los condenados sexual. Por agresión, efectivamente. Al final la cuestión es que debemos replantearnos, es que al final no deja de ser un tema de populismo punitivo, también, por supuesto. ¿Eso qué quiere decir? Perdona que yo te corte, pero tradúceme, háblame como habla la gente normal. ¿Eso de punitivo qué quiere decir? Populismo punitivo quiere decir, como te explico, como que siempre se busca que la restitución del derecho a las víctimas sea con una pena muy elevada. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando. Es decir, sí, que al final lo que se busca no es tanto como la protección, el hecho de que los operadores jurídicos tengan perspectiva de género, lo que te estoy comentando, ¿no? Que incluso las víctimas de violencia sexual que no están en situación administrativa regular aquí en España gocen de la misma protección que la ciudadana española. Todas esas cosas no se están mirando. Solo se mira exclusivamente que unas personas que han sido condenadas se han podido beneficiar de un principio, que es el principio de retroactividad de la ley penal, que permite que las personas que han sido condenadas por un delito se puedan beneficiar de una ley que les es más favorable. ¿Qué ha pasado? Pues simplemente que la nueva ley, la horquilla del delito de agresión sexual, es un año inferior a la que había para el abuso sexual. Estamos hablando de 1 o 2 años de diferencia. Y por eso se ha liado todo lo que se ha liado. ¿Vale? Vale. ¿Vale? ¿Vale, Rafa? Bueno, ¿Tú lo estás entendiendo eso? Sí, sí, lo entiendo perfectamente. ¿Sí? Y además, en fin, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gloria. Esta es una ley buena, una ley que hacía falta, necesaria, que protege mucho más a las mujeres que las leyes anteriores. Pero tengo algunos peros. Tengo algunos peros y no me resulta fácil contarlos porque, claro, cuando uno dice pero es como si no estuviera de acuerdo con la ley. Creo que ha habido algunos fallos, quizás no en la ley, sino en la comunicación que ha habido por parte de el Ministerio con las consecuencias, con la rebaja de pena de algunos violadores. Primero, pues decir que desde el punto de vista de la política, esta ley es impecable. Y quien hace la ley son personas que se dedican a la política y que luego recurren a los técnicos para que escriban la ley y tal. Y a veces los técnicos se pueden equivocar. A mí me ha pasado cuando era concejal, que hemos hecho cosas que a nivel político pues consideramos que eran buenas, y luego pues cuando se redacta, pues no se redacta a tenor de lo que pasa después, todo lo bien que se podía haber redactado, porque el futuro nadie lo tiene, la bola de cristal no se tiene y tal. Y es verdad que hay jueces machistas, hay una educación machista que está en todos los estratos de la sociedad y en la judicatura, yo creo que quizás más, porque para ser juez uno tiene que estar encerrado un montón de años y dejar de vivir, y no puede acceder a ser juez cualquiera porque necesitas venir de un entorno familiar que te pueda sostener durante 4, 5, 6 años, y eso es una realidad. Pero esa realidad estaba antes de que la ley se hiciera. Dicho esto, cuando aparecen rebajas a personas que estaban ya condenadas, hombre, pues esto no es bueno. No es bueno, y quizás revictimice a ciertas mujeres que son las víctimas de estos agresores sexuales que estaban ya condenados. ¿Qué puede haber pasado? Puede haber pasado, uno, que esto sea inevitable, porque cuando uno hace una ley nueva, pues uno se puede encontrar con este tipo de consecuencias que seguro ha pasado en otras leyes. Y si esto es inevitable, pero el balance es positivo, que lo es, porque de lo que no se habla es de la cantidad de mujeres que se están beneficiando con esta ley. Solo se habla de estos ciento y pico casos según unos, 300 y pico según otros, que le han quitado 1 o 2 años. Ninguno ha salido de la cárcel. Ninguno. Y también es verdad que el hecho de que le metan 1 año, 2, 3 más de cárcel a alguien no quita esa agresión sexual que ha tenido la mujer, ni va a hacer que haya menos agresiones sexuales. Esto es bastante más complejo, pero si se da el supuesto que era inevitable, pues creo que a nivel comunicativo se tendría que haber explicado, oye, que cuando se cambian las leyes estas cosas pueden pasar, pero que aplicándolo todo en la balanza esto es inevitable. O dos, podía haber pasado, yo como no soy experto en derecho, ni experto ni no experto, sé poco de derecho, pues dos, pues podría haber pasado que a posteriori se ven que se pueden hacer cosas con la ley que evite este tipo de situaciones. Pues tampoco pasa nada por reconocer, oye, pues mira, pues la ley se puede mejorar y vamos a trabajar porque se mejore. Creo que no ayuda pues que se haya dicho que ninguna persona iba a rebajar la pena, como lo dijo la ministra, y mi máxima comprensión a la ministra, que tiene que ser dificilísimo estar ahí, en esa postura, enfrentarse todos los días a la cantidad de ataques machistas que sufre. O sea, que no lo digo desde intentando culparla, ¿no?, sino digo, pues quizás se podría haber hecho mejor, con más humildad y habiendo reconocido ciertas cosas que yo creo que no se han reconocido, ni creo que fue bueno, pues cuando la directora general del Instituto de la Mujer, creo que era, pues en ese podcast, un podcast que se le ha dado una repercusión que no tenía, pues ironizó, hizo bromas con el tema de lo de la ley, que tampoco sabía ella que esto iba a tener esa repercusión. Y además, que no ha sido tan grave. O sea, que no ha sido tan grave, que creo que se ha pedido la cabeza de esta persona cuando a cualquiera de nosotros nos graban en un acto así y nos sacan una frase que, digamos, fuera de contexto, pues podríamos haber dicho barbaridades enormes. Pero creo que tampoco habría pasado nada por reconocer, pues bueno, que sí, que escuchado después, pues que no era algo que se tendría que haber comentado. Esto, en este contexto tan difícil, pues quizás haga que personas que no son las convencidas, pues puedan ver la ley de una forma que no es. Esto es lo que me preocupa a mí, que una ley buena pueda ser percibida por otras personas como algo que no es bueno cuando lo es. A ver, la pregunta, yo creo que la has expresado tú, Rafa, en la exposición que nos ha ofrecido Gloria. ¿Era inevitable este disturbio que se sabía que esta norma iba a ser una norma importante, muy importante, y que además probablemente es el hito que el Ministerio de Igualdad se establecía como marco para, como carta de presentación, ¿no? Contando cómo se cuenta con la capacidad de haber llegado a los especialistas más especiales del mundo mundial, ¿no?, ¿ha sido inevitable que haya sucedido lo que ha sucedido? Bueno, yo creo que se podría haber evitado, porque está claro que se habla de que se podía haber introducido una disposición transitoria, la posibilidad de que no se produciesen estas rebajas para agresores que ya habían cumplido condena y que ya tenían sentencia firme. Pero a mí me gustaría hacer una reflexión, y es que desde distintos sectores, desde la doctrina penal, muchas catedráticas están apuntando a si de verdad es necesario reformar ahora la ley, porque realmente va a cambiar algo que ya ha ocurrido. Es decir, lo que ha pasado, eso ya no se puede cambiar. La rebaja de las penas. Te refieres a la rebaja de las penas, ¿no? Eso ya no se puede cambiar, porque la retroactividad, o sea, un agresor que ya ha sido condenado por sentencia firme, se va a seguir beneficiando de esa retroactividad. Porque también a otra de las cuestiones que me planteo, si realmente el derecho penal está para educar a la sociedad, ¿realmente esta ley es la que nos va a servir a la sociedad para saber o discernir entre lo que está bien y lo que está mal? ¿Realmente esto repercute a la hora de que los hombres revisen su masculinidad y sepan cómo mantener relaciones sexuales afectivas con las mujeres? ¿Incide realmente en la rebaja de la reincidencia de los agresores esta ley? Pues sí, tiene muchas cosas muy positivas. Entonces, realmente no sé hasta qué punto se está politizando una cuestión que es tan compleja, que estamos hablando de una ley que proteja a las mujeres víctimas de violencia sexual, y realmente se está utilizando por los dos partidos políticos que están gobernando y que forman parte del gobierno, y realmente ahora da la sensación de a ver quién se apunta a ese tanto, ¿no? Y quién es el que finalmente deja la ley pues finiquetada y perfectamente, ¿no? Y se está volviendo a hablar por parte del PSOE, de si volver al tema de abuso, agresión sexual, violencia o intimidación. Entonces yo creo que realmente es un tema que, desgraciadamente, como pasa en muchas ocasiones con la violencia machista, se utiliza por los políticos. A pesar de que se sabía que la norma iba a ser una norma polémica, ¿no? Polémica en el sentido, no, si no polémica, por lo menos iba a ser una buena munición por parte de A ver, que no se nos escape que el periodo en el que estamos ahora mismo, estamos ya en pre-campaña electoral, ¿no? O sea, uh-huh. Que el año ha empezado, y con el año han empezado ya a salir a emerger los candidatos próximos, tanto municipales como autonómicas. Aquí no, porque en Andalucía las tenemos recién celebradas, pero en el resto de autonomías se celebran dos. Bueno, este año tocan hasta tres elecciones, ¿no? ¿Eh? O sea, que a lo mejor esto. Sí, no sé, es muy banal decirlo sin conocimiento, ¿no? Pero que a lo mejor la importancia, la incidencia y la relevancia que va a tener esta ley a futuro, a lo mejor habría sido más interesante haberla sacado en un momento menos convulso políticamente, ¿no? Porque ahora parece como que es que todo lo que sea polémica va en favor de quien la genera y en contra de quien la soporta, ¿no? Al final es la decencia de los políticos y de cómo creo que deben de resolver el problema, no apuntándose tanto, un tanto a su partido político, a su formación, sino verlo desde la perspectiva más constructiva posible y, por supuesto, no recriminando, por supuesto sabiendo que se podía haber evitado, pero teniendo como una perspectiva mucho más constructiva, ¿no? De pensar que en los fallos que han existido, pero pensar siempre en el que, bueno, a ver qué podemos mejorar, pero de forma conjunta, consensuada, teniendo un debate mucho más calmado, en fin, no sé, echo de menos eso, ¿sabes? Pues mira, que se supone que en el ámbito de la negociación de este tipo de normas no son personas que sean advenedizas, ¿no? Que se supone que tiene que ser gente cuanto menos instruida, que tenga capacidad además de analizar de dónde venimos y hasta dónde queremos llegar. O sea, que no es una cuestión de derecho administrativo, ¿no? Quiero decir, de una norma que, bueno, todo tiene luego también su aquel, ¿no? O sea, nada es baladí, ¿no? Bueno, pues. De todas maneras, yo te digo una cosa. Yo comprendo reflexiones que he oído de. Es que si en vez de quitarle un año le hubieran sumado dos, no le habría pasado nada. Es un reduccionismo. Probablemente es un reduccionismo a la línea que tú, Gloria, nos está contando, ¿no? Pero eso es lo que trasciende probablemente en el flash que nos llega como consumidores de noticias de WhatsApp, de televisión, de informativos de cuarto de hora, ¿no? Es que ya hay estudios que acreditan que una persona, por mucho que cumpla 3 o 4 años más, no significa que luego eso le vaya a servir a la hora de reinsertarse en la sociedad o que llegue a comprender en la comisión de ese hecho delictivo. Ya. Realmente eso es otro trabajo. O sea, realmente es importante que las penas sean proporcionales con el acto que se está cometiendo, con el delito que se está cometiendo, pero tampoco podemos llegar a ser justicieros de que las personas se tiren años y años en prisión, porque además ya hay varios informes, una Amnistía Internacional que dice que España es el país donde más presos hay en Europa y donde más años se está en prisión. O sea, que realmente no creo que ese sea la solución, ¿no? Pero está claro que bueno, que al final cuando la gente no entiende y no sabe, pues llega a ese reduccionismo, como tú dices, ¿no? Por eso yo me quejo de la comunicación posterior que ha habido después de que pasaran estos hechos, que se podía haber aprovechado desde la humildad y desde la comprensión a quienes piensan así, en parte porque nos han educado, porque aunque la prisión sea para reinsertarse, pues nadie, muy poca gente cree que la prisión es para reinserción, ni siquiera mucha gente de la clase política. Se tendrían que haber explicado todo este tipo de cosas en vez de algunos mensajes que se han lanzado. Yo sé que es difícil, ¿eh? Y más cuando estás en un entorno tan hostil como el que ellos se mueven. Y luego yo también entiendo que los partidos, especialmente Unidas Podemos, que ha hecho este esfuerzo tan grande en sacar esta ley que es buena, pues quiera contar que ha sido esa fuerza política la que ha logrado a hacer esto. Yo eso lo comprendo y me parece que a veces no entendemos cómo o por qué los partidos se empeñan en atribuirse logros. El problema es cuando se atribuyen los logros que no son los suyos. Pero si se atribuyen las cosas que ellos han conseguido con su esfuerzo y tal, ¿por qué no contarlo? Estoy acordando a colación de esto que tú estás diciendo, que parece un poco como juego de recreo, ¿no? Con el tema del salario mínimo interprofesional, ¿no? Y de cómo casi se han terminado dando codazos Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, ¿no? Por no es mío, el niño es mío, no es vuestro, sí es vuestro, es del gobierno, ¿no? En primera persona, quien haya estado en primera persona, y en segunda persona, pues porque es el presidente del gobierno, ¿no? Y entonces pues le corresponde también un mérito de haber facilitado, ¿no? Pero parece un poco como cómico, ¿no? Si no fuera, no lo es, no es cómico en absoluto, ¿no? Si no fuera porque es tan importante, ¿no? Es que nosotras siempre desde la plataforma decimos lo mismo, que al final la violencia machista, la violencia de género no debe ser una cuestión política, sino institucional, porque es una cuestión que repercute a todas las mujeres, independientemente de la clase socioeconómica a la que pertenezcan, de la ideología que tengan, del país de donde provengan, en fin. Entonces, claro, retomo lo que te comentaba antes, me jode mucho que se politice algo tan, tan complejo como es este tema, que por supuesto habrá perjudicado a muchas mujeres víctimas que hayan visto que sus agresores le han reducido la condena. Y al final el daño y el dolor que tienen que estar sufriendo por otra vez volver a pasar por todo ese proceso, ¿no? Entonces creo que estas cosas deberían de hacerse de forma mucho más seria y pausada, sosegada y pensando en las víctimas, que nunca se piensa en ellas. Bueno, eso devuelve la seriedad y la gravedad, además, de lo que estamos hablando, ¿no? Porque ¿cómo se dice que no me sale? Revictimización. Efectivamente, ¿no? O sea, yo creo que esa es la parte quizás más doliente, ¿no? La parte quizás que... Bueno, es la revictimización. Bueno, sí, la enésima vez que cada vez que haya que esa persona tenga, que esa mujer tenga que pasar por que su cabeza vuelva tiene a revivir. Durísimo, en fin, yo me atrevo a hablar poco de eso porque, en fin. Bueno, pues vamos a pasar de puntilla por este asunto, ¿no? Digo, bueno, de puntilla no, hemos pasado, yo creo que hemos dedicado un ratito agradable a sacarle las puntas a este asunto, que además seguirá dando probablemente titulares, ¿no? Seguramente. Hasta tanto a ver cómo termina esto, si se reformula, si finalmente se abren a conveniar en una fórmula que contente a... Bueno, no va a contentar, desde luego, a los populistas, no los va a contentar nunca, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo mejor es muy importante también que se pongan de acuerdo a ellos y que lo hagan lo mejor que sean capaces de hacerlo, ¿no? Y vamos a pasar a un asunto que ha sido el motivo del editorial de esta tarde, ¿no? En Córdoba... son situaciones que te las puedes imaginar, ¿no? Pero cuando lo ves escrito negro sobre blanco, la verdad es que te cueces, ¿no? Córdoba es una ciudad que tiene hasta 15 barrios. 15 barrios no son ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10, ¿no? Son 15 barrios que están al borde de la pobreza energética. Y cuando se habla de pobreza energética, se habla de no de tener que pensar si caliento a mis hijos con un brasero, o si los caliento con una manta, o si puedo poner el aire acondicionado un rato más o un rato menos. Bueno, todo lo que lleva consigo el tener que la disposición de poder pagar o el recibo de la luz, o la comida de mañana, ¿no? Hemos ironizado un poco en el editorial respecto de la situación de Córdoba. Ha aprobado, a ver si lo tengo por aquí, ha aprobado el Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático, justo un mes después de habernos gastado el dinero que nos ha costado el arco luminoso de la calle Cruz Conde, ¿no? O a la vez que estamos dándole licencia o en el trance de ello de articular un nuevo campo de golf en nuestra ciudad, o de no permitir la instalación de las placas solares en el casco histórico, o asfaltar una zona verde en la zona de Miraflores al lado del C3A para un aparcamiento, ¿no? Mi madre decía que tete y sopa no caben en boca, ¿no? Son dos cosas como que vamos a jugar a ser modernos, si es que se trata de ser modernos con el concepto de sostenibilidad, pero con criterios de antes, ¿no? Entonces, ¿dónde nos va a llevar eso, no? Bueno, ¿dónde nos lleva esto? El plan, ¿creéis que el plan municipal, el plan estratégico municipal, a mí me hace una gracia lo de los planes estratégicos, de adaptación al cambio climático, ¿cómo se come esto? Pues yo no creo que este plan sirva para nada en esta ciudad, porque las cosas que habría que hacer no las van a hacer. Quienes están haciendo este plan no creen que tengamos ningún tipo de problema con el cambio climático. Lo que pasa es que lo hacen porque se ven obligados, porque también queda mal contar esto, lo de el cambio climático es una tontería, pero si hablas con ellos en privado te lo reconocen. Luego, con el tema de la pobreza energética, pues bueno, la falta de sensibilidad social que tiene este ayuntamiento se ve casi cada día con todas las noticias que hay, y es un grave problema. En la noticia habla de 15 barrios, pero bueno, la realidad que es un problema que existe en toda la ciudad, en toda la ciudad, y la gente lo está pasando realmente mal, realmente mal. Y la pobreza energética conlleva también a la mortalidad. Al año muere gente en España y muere gente en Córdoba por no poder tener su hogar a una temperatura adecuada. Pues eso agrava otro tipo de dolencias que uno tiene, que te acaban empujando a la sepultura. O sea, esto es un tema realmente serio, y se agrava también en situaciones con economías vulnerables, donde no pueden cambiar una nevera que igual gasta mucho más, donde viven en sitios, edificios que tienen 40, 50, 60 años, donde hay fugas de calor, tremendo. Yo sé de casas donde hay verdaderas disputas familiares y hay conflictos muy graves, porque el padre, la madre dice no se puede poner la calefacción, cuando te duches no puedes poner el calefactor porque no lo podemos pagar, y bueno, pues si tienes niños, adolescentes, niñas, igual no lo entienden o no lo ven igual. Bueno, yo respecto al plan estratégico del cambio climático, a la vista está de que Córdoba nada más que tiene asfalto, muy pocos árboles, y tampoco hay visiones de hacerlo algo real y efectivo y que sea de verdad contra el cambio climático. Yo creo que van un poco al rebufo de lo que Europa va diciendo, de lo que algunas ciudades van estableciendo para combatir ese cambio climático y establecer un nuevo modelo de ciudad, ¿no? Y respecto a la pobreza energética, pues bueno, me duele muchísimo porque mi barrio está en uno de esos 15 barrios, el Santuario, y bueno, la verdad que llama mucho la atención y me sorprende porque la noticia cuenta de que en la unidad familiar una de las pertenecientes trabaja. O sea, estamos hablando de trabajadores pobres, que no son las familias que, bueno, que también existen, ¿no? Esas circunstancias, pensionistas o incluso gente joven, que bueno, que eso es otro tema aparte, ¿no? Como la gente joven no puede acceder a un trabajo digno. ¿Cómo esas familias con uno o dos trabajadores pues no pueden afrontar tanto bueno, pues lo que es los alimentos como el pago del suministro del agua, la luz y cualquier otro tipo de gasto, ¿no? Entonces, pues ahí lo que me sorprende es que aunque exista esa realidad, lo que estamos construyendo, no sé, a lo mejor quizás es personas que somos trabajadores y que son pobres. ¿Y es el modelo de ciudadanía que queremos seguir construyendo? Claro, eso posiblemente nos conduciría a analizar cuáles son las políticas sociales que se están poniendo en carga uh-huh. Para, si no paliar el problema, atenuarlo al menos, ¿no? Porque hablamos de efectivamente, no hablamos de indigencia, hablamos de personas que son como tú y como yo, que te las cruzas por la calle y que van dignamente vestidas, pero que no, que siendo trabajadoras tienen que dilucidar si el dinero lo van a dedicar al pago del alquiler. Ayer y antes de ayer salieron las groserísimas cifras de beneficio del BBVA y el Santander. Yo no sé cómo pueden tener la vergüenza, no sé, es como una humillación sobre humillación, y otra más, ¿no? O sea, tú eres pobre y mira cómo, mira qué bien me lo paso yo, ¿no? O sea, es grosero, no sé si hablaban de 15.000... Una barbaridad. Indecente. ¿15.000 millones era? Una cantidad indecente. Una burrada, ¿no? Y estamos hablando de que recientemente salió que una información en una época inflacionista como por la que estamos pasando, eso es justamente lo que le está dando los mayores beneficios pues a la gente que no tiene escrúpulos ninguno en repercutírtelo en la hipoteca o en los alimentos, ¿no? O sea, que últimamente se ha puesto muy de moda el Juan Roy con el Mercadona y que la gente, bueno, el Mercadona, el Deza, donde sea, ¿no? Yo antes iba y la misma cesta que yo me llevaba a casa me costaba 30 euros menos. Yo ahora menos de 60 euros no lleno la misma cesta que antes la llenaba con 35-40. Y eso, si no puedes, pues, como dicen en mi pueblo, la pelas, ¿no? O te alimentas mal, porque eso no es. Puedes acceder a los alimentos de calidad, como es la carne, el pescado, la fruta, la verdura, porque es lo que se ha puesto obviamente más caro, paradójicamente. Es que hablan de que la disminución del poder adquisitivo se cifran en 1.500 euros aquí en Córdoba, en Córdoba capital, ¿no? O sea, en cómo la inflación, y bueno, tú si sigues ganando 1.000 euros, si llegas a los 1.000 euros, con los 1.000 euros está claro que haces mucho menos de lo que hacías antes. Por lo tanto, claro, ahora viene y cuando dicen, hombre, que el gobierno ha subido 4 veces el salario mínimo interprofesional y está muy bien, está muy bien. Pero no echemos las campanas al vuelo, porque eso no significa nada más que se acompasa a la baja, al aumento de los precios que están soportando las familias, ¿no? Sí, y lo que pasa en la Unión Europea. Y esa indecencia y esos sinvergüenzas de los que tú hablas se le suman los políticos que se rasgan las vestiduras porque se les señala. La que le está cayendo a Ione Belarra por decir lo que ha dicho del dueño de Mercadona, que ha dicho una verdad como un piano de grande. Y entonces, en vez... ¿Qué ha dicho? Pues ha dicho que se está enriqueciendo a costa de los consumidores, inflando los precios y tal, y que es indecente. Las palabras exactas no te las puedo reproducir, pero por ahí, y le está cayendo una... Porque hay que ver, y ese hombre lo que ha dicho... A ver, ese hombre es un sinvergüenza. ¿Eh? Un sinvergüenza. Y, ver, sinvergüenza, y la clase política... Que no tiene vergüenza, ¿no? Sí, bueno, que además trabaja para no tenerla nunca. Y la clase política que defiende a esos sinvergüenzas están haciendo política para beneficiar a esta gente, no para beneficiar a quienes estamos aquí en esta mesa y otras muchas más personas que son o que no tienen trabajo o que, como aquí decía la compañera, son trabajadores precarios que encima son pobres, que la luz le ha subido, les pueden cascar 150 euros como tengan una casa con fugas de calor al mes. La luz, como tengan una casa comprada con esfuerzo, igual la hipoteca les ha podido subir otros 150, 200 euros y encima le suben los alimentos y tal. Pues hay quien llega al día 15 del mes, el día 20, y no sabe qué hacer. Es que no era esperado, ¿no? Yo creo que no sé si es un gesto de ignorancia o de... Vamos, es un pecado, desde luego, sea como fuere, ¿no? Por ignorancia o por arrogancia, ¿no? Que hayamos pasado por esta segunda ola de crisis como la que estamos atravesando a raíz de todo el tema de Ucrania, de la invasión, de tal y que cual, más los efectos colaterales que eso ha traído consigo, y toda la crisis que está impactando en esa gente de los 15 barrios en los que estamos hablando y muchos más, con el tema de la luz. Hombre, que el tema de la luz, hay un dato por ahí que habla de que en Córdoba capital disfrutan del bono social 27.000 hogares. 27.000 hogares, no sé qué sería, si no existiera el bono. Quiero decir que ha habido una serie de acompañamientos para paliar el impacto, que sin embargo yo creo que con la subida de los alimentos o no estaba previsto o a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Al final, no sé, hacía alusión a la guerra de Ucrania, no sé, muchas veces también se utiliza ya como pretexto, la verdad que no estoy segura. Pero a mí es que, contando con lo que estamos hablando del salario mínimo interprofesional, no me salen las cuentas, porque si cada vez suben más los alquileres, cada vez suben más los intereses de los préstamos hipotecarios, que por supuesto se están lucrando el BBVA, el Santander, todas las entidades financieras, porque se están aprovechando una vez más del contexto socioeconómico que estamos viviendo, al final ahí tiene que estar... nuestros gobernantes para echar una mano y para estar aplicando políticas sociales, porque esto, como siga así, al final va a ser un fracaso otra vez de la sociedad, ¿no? El hecho de no estar a la altura y de no hacer que paguen los que más tienen, porque al final esto es una cuestión de proporcionalidad, viene en nuestra propia constitución: quien más tiene es quien más tiene que contribuir y quien menos tiene es quien tiene. Ese discurso yo lo recuerdo de hace como ¿cuánto? ¿Dos, tres meses? Cuatro, lo de que la imposición de un nuevo impuesto. No sé, de un nuevo impuesto, eso ha quedado así como que, bueno, ya han salido, para eso nos ha servido el sí es sí, ¿no? Para aplastar otros discursos que, oye, y es que si el, a ver, que no quiero yo parecer insidioso, pero si no aprovechamos este momento en el que se está vendiendo la bandera del gobierno del gobierno de más izquierda de los últimos 300 años y este tipo de situaciones, es que es muy humillante. O sea, si los pobres no van a tener la mano cercana de quien tiene la capacidad de poder decir, oye, mira, que estos son lentejas, que esto o lo tomas o lo dejas, ¿no? Como la firma de lo del salario mínimo interprofesional. Si los empresarios no quieren estar, que no estén. De todas maneras, esto es de obligado cumplimiento, usted, punto y Santa Pascua, ahí lo dejamos. ¿Quién va a velar porque mis hijos, que no tengan para calentarse hoy, puedan calentarse al menos mañana? A mí eso sí que me resulta verdaderamente preocupante. Y el coeficiente de resignación que tiene la gente es tan grande. Bueno, yo eso de que estamos con el gobierno más de izquierda de la galaxia y tal, aunque fuera cierto que es el más, comparando el grado de izquierda de anteriores gobiernos, no, sí, creo, hombre, que eso, el grado de izquierda sea el suficiente ni el necesario para salir de aquí, porque resulta que aquí no se puede gobernar para todos, que hay que tomar decisiones, que implica apostar por la clase trabajadora, por clases sociales concretas, no solo con lo que la compañera estaba diciendo de pedir a cada a cada cual según su capacidad y darle a cada cual según su necesidad, sino también que hay que tomar decisiones valientes en relación a con el tema de la inflación. Tenemos el sacrosanto mandamiento de que la inflación hay que controlarla, que no se pueden subir sueldos y tal. Pues igual ese mantra hay que terminar ya y hay que subir los sueldos acorde sube esta inflación. Lo de los bancos, pues igual a los bancos habría que decirle, mire, si siguen ustedes con estas ganancias tan escandalosas, pues vamos a montar una banca pública ya, que eso se tendría que haber hecho hace tiempo. La luz, pues habría que empezar a crear una empresa energética, nacional o autonómica o municipal. Eso creo que son cosas que sí le doblarían el pulso. Vamos a decir que la haga, ¿vale? Yo creo que hace falta valentía. En este país no se toca determinados sectores, el sector energético, el sector bancario, el sector de los grandes productores de alimentos, porque es cierto que el agricultor que vende la patata a 0,60, luego el Juan Roy no la vende a 0,60, la vende a muchísimo más, vale. Y quien se lucra es él. Pues evidentemente hace falta valentía para atajar todo eso y tocar donde hace falta, ¿no? Pues sí, la verdad es que entre el arrojo del que habla Rafa, ¿no? De una vuelta más de tuerca probablemente. Más de una. Bueno, pero al menos. Hombre, más vuelta. Primero la primera y luego vamos a la segunda, pero a ver si llegamos a la primera, porque la situación es que los pobres hoy son, a pesar de las medidas que se han arbitrado para contener el impacto de la crisis, siguen siendo igual de pobres, si no más pobres, ¿eh? Y esto no nos hace nada más que perpetuar la pobreza, ¿eh? Hasta el punto de que ya no hablamos ni siquiera de tres barrios en el ranking de los barrios pobres del país, ya estamos hablando de que la mitad de la ciudad vive pues probablemente ausente y al margen, ¿eh? De la dolencia que está teniendo la otra mitad, ¿no? Y eso sí es grave, ¿no? Porque si sostenemos el equilibrio sobre que unos para que estén bien tiene que ser a costa de que los demás estén mal, mal vamos, ¿no? Oye, una cosa, telegráfica, ¿os había enterado del detallito este de que el embajador de Irán se presenta delante de nuestro rey Felipe VI y le dice que vengo a presentarte las cartas de presentación, ¿eh? Y llega y le da las cartas, le da la mano, se estrecha la mano con el rey y pasa delante de la reina y le dice, y a ti no te doy la mano porque yo a las mujeres no las saludo. Mm. ¿Eh? A ver, más allá del detallito, que quiero ¿qué expresa eso? ¿Cómo lo veis? Expresa que cualquier mujer, independientemente del contexto socioeconómico, el poder que tenga o el sitio donde esté, obviamente, pues también recibe o es víctima de esa violencia que sufrimos todas las mujeres. Me acuerdo también de Ursula von der Leyen, cuando se le negó también, creo, la mano o el sitio, no me acuerdo la mano, ¿no? La posición. La que estaba en la foto. Pues bueno, la reina Letizia, Ursula von der Leyen y otras más que vendrán seguramente. Pero es que este señor es diplomático. Es que es diplomático. Hombre, que se supone. Hombre, lo que llama la atención es con la connivencia de nuestro queridísimo rey, ¿no? Pues que obviamente ahí en ese momento no se dijese nada. La verdad que yo creo que ahí se tenían que tomar cartas en el asunto para que esta persona no vuelva a ir a un acto institucional representando o en calidad de diplomático. Y llamarle a consultas y retirarle el visado diplomático y decirle a Irán que eso no es forma de tratar a representantes institucionales, por muy republicanos que seamos, pero vamos, y ya está, no hay más. Además, creo que sería hasta educativo. Y además, ¿no? Yo creo que de cierta manera muestra por parte del propio rey pleitesía más que diplomacia, ¿no? Ante esas conductas también, ¿eh? Ante esas conductas. Y al final se legitiman, porque si no se actúa contra eso, al final como que se naturaliza y realmente, pues bueno, al final eso no creo que sea el mensaje que se deba transmitir, ¿no? No, yo creo que no. Señor embajador, haga usted el favor, ¿eh? Bueno, que desde el otro lado, mi amigo Carlos Serrano, que no sé si esta tarde os lo he presentado, esta tarde que viene con su gorra negra y su gafa de piel de pisón, que nos está indicando que hemos llegado a las 8, que hemos llegado a las 8 y que con eso pues vamos a dar por cerrado. Yo no me voy a ir sin volver a agradecer muchísimo la presencia de Gloria. Gloria, me encanta que estés aquí. Además, somos unos fervientes defensores de que en la tertulia la vista, la visión del mundo que aportáis las mujeres nos da mucha riqueza, y un placer enorme que vuelvas por aquí. El placer es mío. Rafa, y también me da placer estar, que estés con nosotros, hombre. Bueno, eso, que sí, eso hombre. Con la cerveza que me vas a invitar ahora. Yo te invito a ti, vamos, penuria ninguna, hombre. Ahora mismo, eso está hecho. Y vosotras que estáis al otro lado del aparato, con el pinganillo, el ordenador, en fin, como nos estéis escuchando, pues que muchas gracias, que esta radio tiene sentido si es porque estáis vosotros y vosotras al otro lado. Y porque os prometo que si hoy a lo mejor ha habido algo que no os haya gustado, lo vamos a mejorar. Y la semana que viene os vamos a traer un programa mucho mejor. Así es que os esperamos el jueves próximo de 6 a 8 de la tarde. De parte de Carlos Serrano y este que os habla, Enrique Rodríguez, un abrazo y que tengáis un magnífico fin de semana.